Así que empezamos y dice así. Guatemala, juicio contra exdictador Ríos Montt, revitaliza lucha por la justicia. El exdictador Ríos Montt enfrenta un juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad. Álvaro Pop, experto independiente del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, dijo a Tercera Información que esclarecer el pasado y hacer justicia son los desafíos pendientes. La justicia de Guatemala determinó el 26 de enero que el exdictador militar Efraín Ríos Montt deberá enfrentarse a juicio en marzo, acusado de genocidio y otros crímenes perpetrados durante su gobierno, entre 1982 y 1983, tras tomar el poder por un golpe de Estado. Se estima que bajo el mandato de Ríos Montt, hoy con 85 años de edad, fueron asesinadas cerca de 1.771 personas. Fueron violadas 1.485 mujeres menores de edad y casi 30.000 fueron desplazadas forzadamente de sus casas. El fiscal Manuel Vázquez, durante la primera audiencia del 26 de enero, acusó a Montt de implementar los planes Firmeza 82 y Victoria 83, que permitieron al ejército de ese país centroamericano cometer genocidios y delitos contra la humanidad en asentamientos indígenas durante su gobierno. De manera que Montt debió comparecer por primera vez ante la justicia para rendir declaración por su vinculación en más de 70 hechos delictivos, entre ellos 11 masacres, en las que fueron asesinados más de 1.700 indígenas de la etnia Ixil, en el departamento del Quiché, a unos 250 kilómetros al noroeste de la capital. El militar retirado fue puesto bajo arresto domiciliario hasta que se lleve a cabo el juicio de marzo. Según el guatemalteco Álvaro Pop, experto independiente del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas y analista político, el caso se convierte en un proceso paradigmático que obliga a la sociedad a discutir y definir jurisprudencia alrededor de las realidades e impactos de la guerra, entre 1960 y 1966. El reconocimiento del genocidio, el papel de los pueblos indígenas en la guerra y la magnitud de las muertes de las comunidades, indicó, son otros aspectos que evoca el juicio contra Montt, en un país donde ningún miembro de la cúpula militar había sido juzgado hasta ahora. El jefe de la cuarta misión indígena de observación electoral en Guatemala, Imaya Kekchi, aseguró a este diario digital que el caso también obliga a la dirigencia guatemalteca a revisar su papel en la época de la guerra, desde la institucionalidad del Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil. En los pueblos indígenas, señaló, este ejercicio puede ayudar a enfrentar el futuro sabiendo que el camino de la justicia existe. Asimismo, para hacer una introspección y dialogar sobre las historias de la guerra y su propio accionar, el de los pueblos indígenas en medio del conflicto. En 36 años que demoró el conflicto armado en Guatemala, fueron asesinadas o desaparecidas más de 200.000 personas, con el Ejército Nacional, con apoyo de Estados Unidos como responsable del 93% de esos crímenes, según datos de la Independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico. La comisión documentó además que durante la dictadura de Ríos Montt se llegó al cenit en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, teniendo como principales víctimas a las poblaciones indígenas. Independientemente del resultado del proceso contra Montt, el país inicia a construir su dignidad, aseveró Álvaro Pop, y dijo ser optimista pese a considerar difícil predecir el futuro del caso. La Administración de Justicia en Guatemala ha estado bajo mucha presión de transparencia, honestidad y cumplimiento pleno de tareas, recordó. Mientras las familias de las víctimas piden la cárcel de inmediato para el exdictador, el actual gobierno del exgeneral Otto Pérez Molina, también acusado de genocidio, se ha mostrado sereno y públicamente han insistido que en Guatemala no hubo genocidio. Pop sospecha que la postura muy tranquila del gobierno en turno se debe a que probablemente ha quedado fuera del caso del asesinato y tortura del comandante Berardo, ya que el Ministerio Público así lo ha decidido. Los acuerdos de paz de Guatemala, firmados en 1996 entre el Ejército y la entonces insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, actual partido político, ha heredado un gran desafío a la sociedad de este país, que lucha principalmente por la verdad y la justicia. Me parece que hemos avanzado. En los últimos 8 años, el Programa Nacional de Resarcimiento ha avanzado en su función y propósito. Muy lentamente, con limitados recursos y con mucho rumor de corrupción, sin embargo, el resarcimiento crea una nueva conciencia sobre la realidad de la guerra y sus impactos, especialmente en el área rural, explicó Álvaro. Añadió que se han dado importantes pasos como las declaraciones de perdón por parte del Estado y el resarcimiento y perdón a la familia del expresidente Jacobo Arbenz. No obstante, tenemos que reconocer que la justicia es lo que más lento que avanza. especialmente porque tenemos que avanzar en superar la corrupción y el posicionamiento de los tribunales de exmilitares que estudiaron leyes y ahora son operadores de justicia y abogados, haciendo de la administración una justicia parcial. Pop advierte que aún más lento es levantar la verdad. Herramientas como el archivo de la Policía Nacional, descubierto hace algunos años, y la liberación de documentos oficiales en Estados Unidos han permitido reconocer la realidad de la guerra y las acciones militares contra civiles. Tengo la sensación que en el imaginario de los guatemaltecos esa es una verdad histórica. Terminar de aclararla, reconocer culpables y víctimas y hacer justicia. Son los desafíos pendientes, acotó. Bueno, una forma muy distinta de tratar a los exdictadores en países. En Guatemala los juzgan y aquí resulta que juzgan a los jueces que quieren investigar sobre lo que pasó en nuestra dictadura. Así que, pero bueno, somos el país que somos. Y ahora os dejamos con una noticia de Pulsar que habla sobre el foro social de Porto Alegre. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. La naturaleza no se privatiza. La naturaleza no tiene precio. La naturaleza no se vende. La economía verde es un conjunto de medidas e instrumentos para apoderarse en una escala no vista de la naturaleza. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. Concluyó el Foro Social Temático de Porto Alegre. Diferentes movimientos sociales acordaron acciones conjuntas de cara a Río Más 20. Fue durante el cierre este domingo del Foro Social Temático de Porto Alegre y el lanzamiento de la Cumbre de los Pueblos. Los debates del recién concluido Foro Social Temático continuarán hasta mediados de 2012. Será sin las actividades autogestionadas, conferencias y audiencias entre la sociedad civil y el gobierno, pero con la continuidad de la temática planteada por el foro, crisis capitalista, justicia social y ambiental. Esto se debe a que en junio se realizará en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, Río Más 20. Dicho evento fue criticado por el miembro del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil Vía Campesina, João Pedro Estédile. Fue durante el lanzamiento de la Cumbre de los Pueblos este domingo. También lo hicieron los representantes de los movimientos sociales presentes en ese acto. Allí señalaron que en Río Más 20 se buscará instalar el concepto de economía verde. Esto decía el activista ambiental boliviano Pablo Solón. ¿Cuál es el tema principal que van a discutir en la conferencia de Río Más 20? ¿Qué es lo que fundamentalmente quieren las transnacionales y los gobiernos capitalistas conseguir en Río Más 20? Lo que fundamentalmente quieren conseguir es lo que se conoce como la economía verde. La economía verde es un conjunto de medidas e instrumentos para apoderarse en una escala no vista de la naturaleza. La lucha contra la economía verde ya ha empezado. Cuando luchamos contra los transgénicos, estamos luchando contra la economía verde. Cuando luchamos contra el código forestal, estamos luchando contra la economía verde. Cuando luchamos en defensa de nuestros territorios, en defensa del agua, estamos luchando contra la economía verde. Nuestra lucha tiene un objetivo: la naturaleza. No se privatiza, la naturaleza no tiene precio, la naturaleza no se vende. Y eso tenemos que hacer escuchar en Río de Janeiro y desde ahora de manera muy clara. Por otra parte, Sonia Guajajara, de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, criticó al gobierno de ese país por la construcción de la represa de Belo Monte en el norteño estado de Pará, en tanto que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, defendió durante su participación en el Foro Social Temático la idea de unir el crecimiento acelerado de la economía con la sustentabilidad. Tras estos dichos, el director del Instituto Brasileño de Análisis Socioeconómico y Base, Cândido Gribowski, afirmó que las expresiones de la mandataria representaban dos términos contradictorios. Durante las jornadas Por Otro Mundo Posible, que transcurrieron entre el 24 y el 29 de enero, los participantes del Foro Social Temático de Porto Alegre intentaron fortalecer sus luchas en medio de la actual crisis capitalista. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bagage. Fier comme un matador, fier oui mais ivre mort. Et sonner les matines, le grand tourbillonnage de mes douleurs intestines. Prends bien garde à l'atterrissage, et puis après on verra bien. Et puis après on verra bien. Et puis après on verra bien. Et puis après. Bueno, y seguimos con una noticia que se ha producido esta semana. Vamos a hablar de la Cumbre del Alba, que se ha producido este fin de semana en Caracas, y vamos a decir algunos de los acuerdos a los que han llegado allí estos días. Así que la noticia nos llega de Telesur y dice así: presidentes del Alba aprueban creación de espacio económico común. Los presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, aprobaron este sábado un tratado que consolida la creación del ECOALBA, espacio económico propio del organismo que, además de un banco, contará con un fondo multilateral y promoverá el empleo de una moneda única. Entre la agenda de las decisiones económicas aprobadas este sábado durante la 11 cumbre presidencial del ALBA, el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció la aprobación unánime de un bloque económico. El mandatario propuso que este espacio, que promoverá el desarrollo conjunto en materia financiera y productiva de los países del bloque, cuenta además con un banco del ALBA y un fondo en el que cada uno de los miembros deposite el 1% de sus reservas internacionales. El ALBA, Tratado para el Comercio de los Pueblos, es una plataforma de vanguardia y tiene que dar el ejemplo. Nosotros podemos poner una parte de las reservas internacionales de cada país en el Banco del ALBA y luego emplear esos recursos para ayudar a los más pequeños, para promover el desarrollo económico y el desarrollo social, expresó Chávez. Por su parte, el presidente de Cuba, Raúl Castro, consideró que el tema básico para que el ALBA tenga éxito es el aspecto económico y agregó que las condiciones son óptimas para seguir estimulando la integración del continente. Hay que dejar de un lado las cuestiones en que no coincidimos y apoyar la diversidad de ideas y el respeto entre nosotros mismos. Yo me voy lleno de optimismo, acotó. El jefe de Estado cubano también ratificó el valor del ALBA como unión de pueblos independientes y como una estrategia de desarrollo justo y equitativo a favor de nuestro pueblo y no a favor de capitales extranjeros. Chávez mencionó que de apoyarse la concreción del Banco del ALBA, cada país deberá enviar un coordinador de política económica. Además, se promoverá el uso del sistema de compensación regional, Sucre, como moneda única. Hablando sobre otros temas, también llega otros temas que hablaron aquí en la cumbre del ALBA. También se habló sobre las transnacionales de la comunicación y de cómo hablan sobre el ALBA en diferentes países y cómo tergiversan todo lo que se produce en los países del ALBA. Y la noticia dice así: los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, están sometidos a una incruenta guerra mediática, como parte de la feroz campaña desplegada por las oligarquías de la región en articulación con las grandes transnacionales de la comunicación. Así lo señaló el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Andrés Izarra. Durante la reunión de coordinación de medios de comunicación del ALBA TPC, que se desarrolla en la ciudad de Caracas, con la participación de representantes de la región, donde se evaluarán una serie de iniciativas para impulsar todos los logros de las naciones que conforman esta alianza, destacó el papel de la comunicación en la batalla política. La comunicación pasa a tener un papel relevante dentro de la propuesta que el ALBA le presenta al mundo y dentro del diseño innovador que presenta para la Unión Latinoamericana. Casos como los de Ecuador y Nicaragua, donde se manipula y confunde permanentemente al pueblo como mecanismo de desestabilización de sus gobiernos, o Cuba, nación que ha sido sometida a un tenaz bloqueo al que le suman formas de comunicación para la intervención directa, financiadas por los centros imperiales. En Venezuela tenemos una larga lista histórica con el tema de la comunicación al servicio de la mentira y de intereses políticos bastardos. Aquí vimos cómo un golpe de Estado se impulsó desde los medios de comunicación y cómo nuestros líderes son permanentemente satanizados y vilipendiados por la mediática, destacó. Frente a este escenario, se plantean dos opciones: la complementariedad, el respeto mutuo y la cooperación para fomentar la integración de los pueblos, o los mecanismos que basan su unión sobre la base de intereses mercantiles impulsado por los centros imperiales, apuntó. De un falso color, ¿a quién pretendes engañar? La vida no se ha portado bien y no debes parar. Lucha, hermano, prepara tu barco, vamos a marchar. Corazón y voluntad, corazón y bajo la luna soñar, de crecer lo que fundaste. Una familia, una vida tranquila, nada más. Busca, hermano, yo marcho a tu lado. Con corazón y voluntad, Bueno, y seguimos con una noticia sobre Haití, que también tiene que ver bastante con el ALBA, porque habla sobre que Haití quiere entrar a formar parte del ALBA. Esta noticia nos llega de Telesur y dice así. El presidente de Haití afirma que Estados Unidos no puede oponerse a que su país forme parte del ALBA. El presidente de Haití, Michel Martelly, precisó que busca fraternidad y solidaridad en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, para brindarle una mejor oportunidad de vida a los haitianos, y afirmó que países como Estados Unidos no pueden oponerse a los intereses de integrar plenamente el bloque. Cualquier otro país que manifieste su amor por Haití debería entender que en este momento de gran necesidad, un líder que es responsable quiere cambiar las vidas de su pueblo en el año 2012, expresó Martelly. Destacó que el saneamiento, la salud, el control de la costa, escolaridad y el suministro eléctrico siguen siendo problemas para Haití. Es un país que no está organizado y que el terrorismo puede entrar fácilmente y hacer cualquier tipo de acciones. Consideró que únicamente a través del desarrollo económico la situación puede cambiar y quien puede oponerse a esto, añadió el mandatario. Martelly aseguró que su ingreso al ALBA no es para comprar armas, sino para intentar cambiar la vida de todos los ciudadanos víctimas del terremoto de 2009. ¿Y quién puede estar en contra de esto?, preguntó. Es importante corregir que nosotros, Haití, estamos explorando la posibilidad de entrar al ALBA. Nosotros hemos solicitado verificar de qué se trata el bloque, ya que nuestra posición anteriormente era de observador y para convertirnos en un miembro completo necesitamos reunirnos con este grupo de países para escuchar las propuestas y luego avanzar, indicó. El presidente Michel Martelly destacó que luego de explorar el ingreso pleno al organismo, sostendrá un encuentro con su equipo político en el que se tomará la última decisión y se fijará cuándo se adhiere formalmente a la alianza. Resaltó que han tomado en cuenta la solidaridad que realmente reina dentro del ALBA, porque nosotros esperamos apoyo de los países del ALBA para ayudar a nuestras personas que hoy en día están viviendo en condiciones muy pobres. Haber sido un observador nos permitió verificar lo bueno de algunos programas, como es el caso de Petrocaribe y otros acuerdos que se nos han ofrecido a nosotros. Estamos aquí, en Venezuela, para entender con más profundidad lo que es el ALBA, agregó Martelly. En tal sentido, el presidente destacó que el organismo tiene programas de agricultura en los que invierten en algunos países. En este caso podría ser Haití, para desarrollar el sector. A cambio de la ayuda, podrían exportar los bienes que se podrían producir. Pueden comprarlos, los productos, los distintos miembros del ALBA. Crearían empleos, reducirían el hambre y podrían incrementar las importaciones. Es lo que llamamos crecimiento económico, añadió. Martelly puntualizó que en el sector de la vivienda, el ALBA se ha enfocado en el bienestar de las personas. En Haití, que hemos sido afectados por el terremoto, podemos encontrar ayuda para reconstruir el país. En Haití todavía hay personas que viven en campos de refugio. Agradeció en nombre del pueblo las ayudas que su pueblo viene recibiendo por parte de los países de la región, como por ejemplo Venezuela. El presidente Michel Martelly arribó en la tarde del viernes a Venezuela para asistir a la 11ª cumbre de los países miembros del ALBA, que se celebró en Caracas y contempla 16 ejes temáticos, entre ellos el respaldo a la reconstrucción de Haití y también el apoyo a Argentina en su diferendo con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Bueno, y ahora os dejamos con otro bloque de noticias de Pulsar. En este caso van a hablar de la marcha del agua en Perú y sobre la minería en Panamá. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Exigir y pedir que el Congreso declare el agua como un derecho humano. Ya hay declaraciones del Perú en foros internacionales reconociendo ese derecho, pero no en nuestro ordenamiento político interno. El pueblo va a tomar en la calle de nuevo y ya no va a ser como antes, como sucedió el año 2011. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. En esta edición de Radio Cepha en Cochabamba, Bolivia, Elena Guzmán con las noticias. Marcha del agua en Perú. La llamada Marcha del Agua comenzó este miércoles en la región peruana de Cajamarca. Se trata de una movilización en defensa del agua y en rechazo a la minería en esa zona normandina. También exigen que el agua sea considerada un derecho humano. La movilización comenzó tras una ceremonia indígena en la zona de las lagunas cajamarquinas que serán afectadas por el proyecto minero Conga. Cabe señalar que el llamado proyecto Minas Conga prevé secar 4 lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca para extraer cobre y oro. La marcha iniciada este miércoles plantea como eje central la defensa del agua y la tierra. Asimismo, la prohibición del uso de cianuro y mercurio en la minería. También exige el cese de actividades mineras en las cabeceras de cuencas hídricas y que se declare el agua como un derecho humano. La movilización es impulsada por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y cuenta con el apoyo de organizaciones sociales. Esto decía el sacerdote ambientalista Marco Arana sobre la movilización. Hemos comenzado la marcha al agua en Celendín, partimos hacia la zona de la laguna. Partimos de Celendín aproximadamente 70 a 80 personas y luego nos esperaban en la zona de las lagunas aproximadamente unas 300 ronderos campesinos con sus esposas, sus niños. Hicimos el pago al agua y a la tierra y posteriormente la marcha se encontró con una delegación de rondas campesinas que venían de Bambamarca, ¿no? Todo ha transcurrido pacíficamente. Hubieron 2 breves incidentes de provocación causados por la empresa minera, gente vinculada a ellos, que consistía básicamente en que, al parecer, el día de ayer o anteayer, colocaron pequeñas columnas de concreto armado con cadenas y candados para impedir el paso en la vía pública. Se buscó a las personas que habían hecho eso, ese impedimento de la vía pública, porque eso es un delito, y alguno de ellos señaló que no, que él tenía orden de hacerlo y que no iba a dar el paso, ¿no? Se procedió a retirar la cadena y la marcha pudo continuar. Y posteriormente nos encontramos con algunas de las autoridades del gobierno regional. No estaba el presidente regional, sino consejeros, y esto con dirigentes del Frente de Defensa Regional y de las provincias del norte de la región. En una conferencia de prensa, los organizadores de la marcha denunciaron la existencia de una campaña empresarial para desprestigiar la movilización antiminera. Por otra parte, el ex viceministro de Gestión Ambiental de Perú, José de Chavé, manifestó su apoyo a la movilización. También reclamó al gobierno nacional que dialogue con los gobernantes y dirigentes sociales de Cajamarca que se oponen al proyecto minero Conga. Vale recordar que Chávez dejó el gobierno el pasado diciembre tras una crisis ministerial en la que el presidente de Perú, Ollanta Humala, renovó gran parte de su gabinete. La salida de estos dirigentes se produjo a partir de la protesta social originada en Cajamarca en rechazo a la actividad minera y contaminación del agua en esa zona. Marco Arana, sacerdote ambientalista. Nos acaban de anunciar que la Universidad Nacional de Cajamarca se plega institucionalmente y respalda la Marcha Nacional del Agua. Y nos acaban de comunicar que también varios de los colegios profesionales, incluido el Colegio de Ingenieros, también respaldan la Marcha de los Cántaros y van a acompañar a los caminantes, que en un número aproximado se estima de 200 a 300 son los que irían hasta la ciudad de Lima, teniendo que estar hacia mediodía en Choropampa, donde ocurrió el terrible accidente de mercurio que envenenó y contaminó a más de 1.200 campesinos, ¿no? Bueno, se van a presentar 2 iniciativas legislativas que apuntan a exigir y pedir que el Congreso declare el agua como un derecho humano. Ya hay declaraciones del Perú en foros internacionales reconociendo ese derecho, pero no en nuestro ordenamiento jurídico interno. Informativo Pulsa. Pueblos indígenas realizan protesta contra la minería en Panamá. Indígenas panameños se movilizan en diferentes regiones del país para exigir el cumplimiento de un artículo perteneciente a un proyecto de ley que regula la actividad minera en sus territorios. Las protestas se desarrollan en el oeste de Panamá, en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. Incluyen cortes de calles y avenidas. Silvia Carrera, miembro de la comunidad Gobé Buglé. El pueblo va a tomar la calle de nuevo y ya no va a ser como antes, como sucedió el año 2011, sino va a ser más, el pueblo se va a unir más con toda la organización y se va a tirar en la calle. los manifestantes exigen la restitución de un artículo de ley que protege a los territorios indígenas panameños de la actividad minera. Anteriormente, la normativa que contiene dicho artículo había sido consensuado por una comisión parlamentaria y representantes de comunidades indígenas. Las negociaciones comenzaron luego de que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, derogara una serie de reformas al código minero de ese país con la intención de atraer inversiones. Esta decisión generó la movilización de los indígenas panameños, quienes rechazaron la iniciativa oficial. Tras varias protestas, comenzaron las etapas de negociación con el gobierno. Por tal motivo, la comisión parlamentaria y los indígenas acordaron un proyecto de ley de 9 artículos para la regularización de la actividad minera. Sin embargo, uno de los puntos de ese proyecto fue removido al último momento. Esta modificación generó las recientes protestas. El artículo excluido expresaba la cancelación de las concesiones a empresas panameñas y extranjeras para realizar actividades mineras y la construcción de hidroeléctricas en los territorios indígenas de Panamá. Por su parte, el vocero de la Coordinadora por la Defensa y Derechos del Pueblo Gubé Buglé, Rogelio Montezuma, señaló que el gobierno ha tratado de burlar el acuerdo. Vale decir que en esa comunidad indígena ya fueron presentadas numerosas solicitudes de empresas para buscar oro y otros minerales en sus territorios. Desde Cochabamba, Bolivia, de Radio CEPJA, fue Elena Guzmán con las noticias de la región. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bueno, y seguimos con una noticia que nos llega de México, en concreto de CIMAC. México, activistas exigen a autoridades protección para Norma Andrade. Tras el nuevo atentado ocurrido esta mañana contra la activista de Ciudad Juárez, Norma Andrade, Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron la agresión y exigieron a las autoridades protección para ella y su familia. La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, integrada por diversas organizaciones nacionales e internacionales, denunció la omisión criminal de la Secretaría de Gobernación, que no implementó las medidas de seguridad acordadas para Norma Andrade hace más de un mes. Por ello hizo un llamado de justicia y protección efectiva para la defensora de derechos humanos, su hija María Luisa, Malú García Andrade y toda su familia, y exigió una inmediata investigación, así como castigo a los responsables. Al respecto, Amnistía Internacional dijo que este nuevo ataque parece ser parte de una campaña contra la activista, por lo que llamó a las autoridades mexicanas a cumplir su deber de proveerle una efectiva protección que incluya medidas de seguridad en el hospital donde es atendida. Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades federales a acelerar la creación de una respuesta institucional que brinde seguridad a todas las personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se sumó a la condena y su ombudsman, Luis González Plasencia, calificó la agresión como descuido gravísimo de parte de las autoridades, pues recordó que ella ya había sido víctima de un atentado. Por considerar el estado de urgencia y la gravedad de los hechos, González Plasencia enfatizó que la CDHDF solicitó medidas precautorias a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal e indicó que vigilará que Norma y sus familiares estén bajo la custodia de la Policía Capitalina. A su vez, la PGJDF, a través del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Coyoacán, inició una averiguación previa por el delito de lesiones. La Procuraduría Capitalina confirmó a esta agencia que, de acuerdo con los testimonios recabados, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8 horas en la colonia CTM Culhuacán, justo cuando Norma abría la puerta de su casa después de haber dejado a su nieto en la escuela. Según información de la Procuraduría, la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa recibió una lesión en el rostro de aproximadamente 5 centímetros, por lo que una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas la trasladó al hospital. En su declaración ministerial, Norma Andrade manifestó desconocer los motivos de la agresión y características físicas de su atacante. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades capitalinas informaron que, como parte de las diligencias realizadas, el Ministerio Público giró oficio a la Policía de Investigación para solicitar custodia de protección para la defensora agredida por segunda vez en menos de 3 meses. La primera agresión se registró el pasado 2 de diciembre en Ciudad Juárez cuando salía de su casa. En ese entonces recibió 5 impactos de bala, 1 en el tórax, 2 en el hombro izquierdo y 2 en la mano derecha.

Se trató de una revuelta popular contra el hambre y la miseria derivada del paquete económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el segundo gobierno de Pérez. El intento por derrocar al gobierno de la época y orientar la vida del país por un camino de justicia social falló, y todos los participantes en esta acción fueron llevados a prisión. El entonces teniente coronel Hugo Chávez fue aprehendido el mismo día de la rebelión y agradeció a los valientes soldados del Regimiento de Paracaidistas del Estado Aragua Norte y la Brigada Blindada de Valencia su valentía en la operación. Tras permanecer privado de libertad por un año, por poco más de dos años, hasta recibir un indulto del presidente Rafael Caldera, 1994-1999, Chávez obtuvo la victoria en las elecciones de 1998, donde alcanzó el 56,2% de los votos. Recientemente el presidente Hugo Chávez afirmó que la revolución que surgió el 4 de febrero de 1992 fue un acontecimiento legitimado incluso antes de ocurrir. Reiteró la importancia de la fecha en la historia de Venezuela y aseguró que lo que ocurra en el devenir de este siglo vendrá con el sello del 4 de febrero. El 4 de febrero es un hecho histórico de una gran profundidad. Bueno, y os dejamos con otro corte de Pulsar, que en este caso habla de los desplazados en Colombia. Informativo Pulsar. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Esperamos que en el presente año se logren las sentencias contra los principales responsables. Prácticamente la tierra que nos despojaron, nos robaron, todavía eso está sin resolver. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsar. Informativo Pulsar. Desplazados colombianos se movilizan por la restitución de tierras. Personas desplazadas por el conflicto armado colombiano se movilizarán el próximo 10 de febrero. Será para exigirle respuestas al presidente de ese país, Juan Manuel Santos, en el proceso de aplicación de la Ley de Restitución de Tierras. La marcha se realizará en 19 municipios de la región costera del Urabá antioqueño. Según los manifestantes, allí confluyen grupos criminales conformados por ex paramilitares. Vivian Morales, fiscal general de Colombia. Esperamos que en el presente año se logren las sentencias contra los principales responsables, los cabecillas, los que fueron comandantes de estos grupos paramilitares. Las personas desplazadas en esa zona por el conflicto armado colombiano reclaman la presencia del Estado para que se dé cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Dicha normativa plantea compensar a las víctimas del conflicto armado a partir de 1985. El resarcimiento se llevará a cabo mediante una indemnización administrativa, también con la restitución de tierras a las familias que fueron desplazadas desde 1991 por el mismo conflicto. Se trata de unos 2 millones de hectáreas que deben ser devueltos antes de 2014 a unas 400.000 familias que fueron desplazadas de sus terrenos por grupos armados ilegales. Máximo Hoyos Guerra, víctima de desplazamiento. Todavía está impune la muerte de mis hermanos, prácticamente las tierras que nos despojaron, nos robaron, todavía eso está sin resolver, entonces no se ha aplicado la justicia. Por otra parte, los habitantes del Urabá antioqueño señalaron que en esa región se han registrado amenazas de persecución y desplazamientos masivos para quienes reclamen la devolución de sus tierras. Vínculo informativo. Vale recordar que en esa zona, la multinacional bananera Chiquita Brands había financiado a paramilitares a cambio de protección. Por este motivo, dicha compañía fue multada en septiembre de 2007. Según datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, en los últimos 15 años fueron robadas hasta 5,5 millones de hectáreas en Colombia. Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados denunció el pasado enero que el desplazamiento continúa siendo un delito con un 99% de impunidad en el país sudamericano. Marco Romero, miembro de Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Cuando hay un contexto de impunidad generalizada, quienes despojan la tierra encuentran un terreno fértil y proceden a un despojo de tipo industrial. Eso es lo que ha ocurrido en Colombia. Informativo Pulsar. Procesan a represores de la última dictadura militar argentina. 9 represores argentinos fueron procesados por los crímenes de 2 militantes políticos cometidos durante la última dictadura en aquel país sudamericano. La medida alcanzó al dictador Reinaldo Viñone y al represor Luis Abelardo Patti. El juez federal Carlos Villafuerte Russo procesó este jueves a 9 represores por los secuestros, torturas y asesinatos de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi. Según confirmó una investigación pericial, los activistas fueron secuestrados, torturados y fusilados. Sin embargo, el gobierno de facto de aquella época adjudicó las muertes a un enfrentamiento con la policía. Por tal motivo, la justicia sobreselló a los culpables. Esta decisión fue tomada pese a que ambos cuerpos tenían marcas de aplicación de picana eléctrica y disparos a quemarropa. Vínculo informativo. Frente a la evidencia de estas irregularidades, la causa fue reabierta por el juez Villafuerte Russo en 2011. Anteriormente, los policías involucrados en los crímenes habían sido sobreseídos gracias al beneficio de la derogada ley de obediencia debida. Cabe señalar que Cambiaso y Rossi fueron secuestrados frente a testigos por una patrulla policial integrada por el represor Luis Abelardo Patti. El hecho ocurrió el 14 de mayo de 1983. En abril de ese mismo año, el dictador Reinaldo Viñone ordenó por decreto la destrucción de los documentos existentes sobre la detención, tortura y asesinato de desaparecidos de la última dictadura argentina. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Bueno, y acabamos esta semana con la agenda de convocatorias. En concreto, el jueves día 9 está la presentación del disco libro Cultura Libre. A las 8 en la Pantera Rosa, de San Vicente, calle San Vicente de Paúl. A las 9 y media en La Flama hay una merienda concierto. Y a las 11 y media hay una audición libre en La Botica. El sábado día 11 se vuelve a presentar el libro Cultura Libre, el disco libre Cultura Libre, y a las 8 hay un concierto en La Arrebato con Big Head Down y Picore. Y el domingo día 12 hay una manifestación en favor de la educación pública y contra los recortes en el edificio Pignatelli, en la sede de la DGA. Y con esto acabamos esta semana.